vida, que tu luz alumbre mi camino, que yo pueda en mi vida mostrar tu gran amor, hazme digno de ti.